Yo no pienso comprar música que no sea dura de la de verdad. Yo no creo que haya que cargarse a nadie para demostrar.